Hola a todos, bienvenidos un mes más con nosotros. Como habéis podido comprobar en el título, este mes volvemos a la ciencia ficción. Y para ello vamos a dar la bienvenida a Mario. Hola Mario, hoy toca un tema de los que te gustan, ¿eh, bandido? Hola Raúl, hola gente. Sí, hoy toca un tema, además uno de mis libros favoritos, así que muy contento, con ganas de empezar. Y como no, no podíamos hacer un podcast sobre ciencia ficción y no traer a nuestro especialista en la materia. Algunos ya le conoceréis por el podcast que hicimos del juego de Ender. Hola José, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Pues aquí vamos a ver si desentrañamos un poco a Isaac Asimov y sobre todo a toda la saga de la Fundación. Y bueno, como os comentaba al empezar, hoy toca ciencia ficción, pero ciencia ficción con mayúsculas. Os vamos a hablar, como bien ha dicho José, de la Fundación, de Isaac Asimov. Así que ir ajustando el audio, poneros cómodos, pues hoy viajaremos entre las estrellas. Yo soy Raúl y esto es el D20. Para comenzar, vamos a hablar un poquillo sobre el señor Isaac Asimov antes de meternos de dinero con la fundación, yo creo, vamos, si os parece bien. Bueno, tú mismo. Pues quizás lo primero sería decir que nació en Petrovichi, si lo he pronunciado bien. Antes de que sigas, lo he dicho tú mismo porque voy a cobrar lo mismo, bueno, claro. Hagas así o no. Bueno, lo dicho, que nació en Petrovichi, si está bien pronunciado, en 1920. Hay que no hay ningún ruso que nos corrija, así que... Y murió a causa del SIDA en 1992 en Nueva York, ¿no? A causa del SIDA que hemos hablado antes, que fue contraído... Fue contraído por una transfusión de sangre en una operación de bypass coronario. Así era. Este hombre, pues mira, durante sus 72 años de vida, pues fue escritor, historiador, profesor de bioquímica y humorista, ¿no? Y algo más yo creo que hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué habéis dicho? Y... Era doctor en química también. ¿Doctor en química? O... En química, creo recordar que en química. Sí. De todas formas, respecto a la fecha de nacimiento de Asimov, hay alguna controversia. Creo que está solucionada, pero por lo menos que quede constancia de ella, porque también es una piedra de toque sobre todo su existencia. Está casi seguro que nació en 1920, pero también hay quien dice que nació en 1919. Porque su madre, en concreto ella, declaró que había nacido en 1919 y así lo hizo saber al consejo escolar de la ciudad de Nueva York para que el niño entrase supuestamente un año antes al colegio. Curioso, sí. Yo no lo sabía, ¿no? Sí, él ya era precoz, entonces su madre no podía enseñarle en casa, entonces engañó al sistema escolar de la ciudad de Nueva York para que el niño entrase a la escuela un año antes, y entonces ¿qué hizo? Cambiar la fecha de nacimiento. Aunque eso ha generado alguna duda sobre si nació realmente en 1920 o en 1919. Pues una más de las curiosidades que rodean a Asimov, ¿no? Porque yo creo que hay unas cuantas. Sí. Yo por ahí también algo leí de que en el 81 nombraron a un asteroide en su honor, ¿no? Sí, cierto. El 5020 Asimov, me parece. Exacto. Es lo mínimo, sí. Y luego por ahí también hay algo que bueno, aunque me creo que es Onda, el robot. Sí, el robot. Aunque ellos niegan rotundamente que no tiene nada que ver con el nombre del autor y demás, pero bueno, ahí está, ¿no? Y le falta una V, ¿no? Sí, le falta la V, pero hombre, yo creo que es curioso. Sería lo suyo, ¿no? Lo vería un homenaje. Sí, pero de hecho no es una cosa que no que hombre, ellos no han reconocido. Hombre, el amigo Asimov era un tipo peculiar en muchos aspectos de su vida, entre otros, aparte de lo que os comentaba de la divergencia en la fecha de nacimiento, también es cierto que su principal punto de información y su principal zona de estudio durante su juventud, su adolescencia, no fue un instituto, no fue un high school en Estados Unidos, no fue un colegio, fue la tienda de chucherías de su padre. Ah, bien, guay. ¿Dónde mejor? Porque en la tienda de chucherías de su padre, además de chucherías, vendía los cómics de la época. Y a raíz de ahí, muchísima ciencia ficción, de la que luego él ha recopilado en todas sus recopilaciones, viene de esos cómics que leyó de adolescente. Otra de las curiosidades importantes de Isaac Asimov es que es de los pocos autores que yo recuerde que ha conseguido introducir en un diccionario tan prestigioso como el diccionario de inglés de Oxford dos palabras. Psicohistoria, que bueno, no deja de ser algo, discutible o que puede ser ciencia ficción, pero otra palabra que utilizamos habitualmente y además en el mismo sentido que la utilizó y que la creó Isaac Asimov es robótico o robótica. Pues otra de las curiosidades más que rodean a este hombre. Exactamente. Desde que él creó la palabra robótico y la utilizó en sus escritos, se ha mantenido hasta nuestros días. De hecho, la utilizamos absolutamente de forma habitual. Entonces, bueno, la acepción de robótico no existía hasta Isaac Asimov. Bueno, yo creo ya que ya hemos pasado por las curiosidades y demás. Hombre, si no ya tenéis... muchísimo. Sí, este hombre, muchísimo, pero bueno, no es lo que nos trae tampoco. Así que, mira, en el archivo sonoro de hoy, que vamos a tratar su obra más famosa, toda la saga de La Fundación, aunque seguro que si no sois lectores de ciencia ficción, conocéis más de una de sus obras, como por ejemplo puede ser Yo, Robot, que ha sido adaptada a la gran pantalla. Uno de los cuentos que están dentro del libro Yo, Robot. Claro. Yo, Robot es un conjunto de relatos cortos. Y ese es uno de ellos, y además no demasiado bien tratado. Pero bueno, de todas maneras, este hombre no era todo ciencia ficción. También escribió obras de misterio y fantasía. Para acabar con, digamos, con las notas biográficas de Isaac Asimov, solamente recordar, que mucha gente ya lo conocerá, que existe un, llamémosle así, los herederos de Isaac Asimov, en un doble sentido, tanto los herederos intelectuales de Isaac Asimov como los herederos literarios de Isaac Asimov. Hay una serie de personas, familiares directos de Isaac Asimov, que legan por su legado, porque se mantenga su legado y se mantenga en el mismo orden que él lo hizo y con la misma ideología que él intentaba transmitir o con el mismo sentido que él intentaba transmitir. Y luego hay una serie de autores que han seguido, una vez que él falleció, han seguido desarrollando la saga de La Fundación. Me viene a la mente David Breen, me viene a la mente alguno más, pero en concreto son tres autores fundamentalmente y bueno, habría que tenerlos también en cuenta. Por eso, cuando entremos a hablar ahora de lo que es la propia saga, pues hay disparidad también en cuanto a cuántos volúmenes componen la saga. Claro. Bueno, pues yo creo que hasta aquí de Isaac Asimov. Vamos a empezar ya a como dices tú, a entrar dentro de la saga. Y vamos a ello, venga. A ver, vosotros dos, que sois los expertos en ciencia ficción y los que os habéis comido la saga entera de La Fundación, ¿cómo empezasteis? ¿Cómo lo conocisteis y demás? A ver, ir comentando. Hombre, en mi caso yo creo que fue la solución lógica después de haber lo que yo os comentaba en la vez anterior que estuve interviniendo. Después de leer a Julio Verne te tienes que tirar ya a una ciencia ficción un poco más actualizada. Entonces era algo lógico, pues bien podía haber ido a la saga de Ender, bien podía haber ido a La Fundación, bien podía haber empezado por Arthur C. Clarke. El caso es que llegué allí y me quedé. ¿Tú, Mario? Sí. Yo, bueno, yo primero no me considero experto, ni mucho menos. Aquí el experto es José. Ni yo en absoluto. Pero bueno, como humilde aficionado, para mí sí que es verdad que leí los libros de Julio Verne, porque tenía la colección en casa y bien pequeño ya me los leí. Pero yo en ese momento no tenía ni idea del concepto de ciencia ficción. Para mí era el librillo de aventuras muy entretenidos. Aunque... Claro, es que tú eres muy joven. Yo crecí con Star Trek en la tele. Claro. Eso marca. Pero sí que para mí la... Yo también puedo decir que crecí con Star Trek en la tele. A tu pesar, ¿no? Sí, sí. Y eso, ¿no? Un amigo mío del instituto le gustaba mucho Asimov y La Fundación y después de darme mucho el coñazo dije, venga, pues... me lo voy a leer. Vamos y a ver, para que te calles, ¿no? Fueron mis inicios en la ciencia ficción y la verdad es que me gustó tanto la trilogía que en un año leí casi todo lo que pillé de Asimov, todo lo que cayó en mis manos. Bien. Y se ha convertido en uno de mis autores fetiche. Claro, pero es como comentábamos también con la saga de Ender. Al final hay dos maneras o tres maneras o 20 maneras de leerte una saga concreta. En mi caso, pues me pasó lo que a ti. Yo el primer libro de Asimov que cayó en mis manos, quiero recordar que fue Fundación, sí, que es el primero del ciclo de Trantor de la Fundación, pero no es el primero en orden cronológico de hechos, porque además Asimov luego fue rellenando huecos, añadiendo precuelas, secuelas. Entonces, al final, pues me lo leí un poco a salto de mata. Yo empecé leyendo, como decía, la trilogía original, la trilogía del ciclo de Trantor, y bueno, que luego el ciclo de Trantor se le llamó después, porque en aquel momento era la trilogía de la Fundación, y punto. Y a partir de ahí, pues bueno, según iban cayendo en mis manos, o según iban saliendo en algunos casos, porque una de las cosas que tampoco hemos dicho de Asimov en la presentación es que toda la saga de la Fundación la crea en dos periodos concretos, allá entre los 50 y 60, y de pronto lo para, se va a hacer otra serie de trabajos de divulgación, la serie de los robots, tal, y vuelve a ello en los años 80-90. Entonces, claro, lo hemos ido leyendo según lo iba sacando en algunos casos. Claro, o sea, a mí me pilló con todo. No, a ti te pilló ya con todo hecho. Pero sí, yo me leí la trilogía de la Fundación, que para decírselo a nuestros oyentes son Fundación, Segunda Fundación y Los Límites de la Fundación. Que en mi caso, no, como que no. Te estás liando. A mí sí. Es Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Fundación e Imperio, es cierto. Exacto. Los límites de la Fundación es posterior. Y Fundación y Tierra. Y cierto. Fundación y Tierra. Vale, de acuerdo. Pues es que son unos cuantos. No, hay que aprender. Son, según, dependiendo de con quién hables, se habla de 15 o 16 libros. De hecho, la trilogía me la leí en un libro que abarcaba toda la trilogía, una colección, digamos. Y justo seguido me leí Los Límites de la Fundación, ahora sí, y Fundación y Tierra. Y ya al tiempo, a los años, me leí las precuelas. Claro, cayeron en manos. Claro, es lo que comentábamos. Es complicado. El orden de lectura, si nos atenemos al orden cronológico de la historia, que ahora hablaremos de por qué yo me gusta hablarlo no de la saga, sino de la historia, que eso es otra cuestión. Pero si nos atendemos al orden cronológico, pues vamos pegando saltos. Porque prácticamente lo último que escribió es lo primero que habría que leerse. Sí. Prácticamente. Pero no es necesario para nada. Pero no es necesario, son historias independientes. De hecho, tanto la saga de robots como la saga del imperio, el ciclo de robots como el ciclo del imperio, como el ciclo de la fundación, son independientes entre sí. Lo que ocurre es que a posteriori, ya en los últimos años de su vida, lo que hizo Asimov fue publicar una serie de novelas, dos, tres novelas, que enlazaban una saga con otra. Sí, y por eso las puedes leer de un tirón. Iba enlazando puentes. Exacto, pero que en un principio estaban como sagas absolutamente independientes. No tenían nada que ver los robots con la Fundación ni con el Imperio. De hecho, en la Fundación no hay robots. Bueno, hay robots, pero no es el no es, digamos, el principal elemento de llamada. Vale. Entonces, la serie, la saga, el ciclo de los robots, evidentemente, pues habla de el apogeo de la cultura robótica y la desaparición de la cultura robótica, pero bueno. Sí. Pues nada, yo creo que a ver por dónde enganchéis al toro. Lo enganchamos porque... Bueno, pues al toro yo creo que habría que engancharle, pues eso, primero diciendo que, y esto ya sí que es filosofía propia, no, esto no es ni de Asimov y es discutible perfectamente. Sí, bueno, a gusto los colores. Pero para mí, después de haberme leído... y creo que me lo he leído dos veces toda la saga, no sé si me habré dejado alguno en la segunda relectura que le pegué, también os digo que lo hice hace años, ya no lo tengo tan fresco. Para mí esto es una manera de contar la historia, igual que contamos la historia del pasado, pues aquí el ejercicio que está haciendo Asimov es contándonos la historia de uno de nuestros posibles futuros. Ese es el futuro que es muy probable que tenga la humanidad. La humanidad algún día saldrá de este planeta, algún día colonizará planetas y algún día, pues, la galaxia o estará llena de humanos o estará llena de otra especie, pero alguien irá colonizando la galaxia. Y algún día nos pegaremos con los robots también, ¿no? Ya veremos. Espero que exista pronto una Susan Calvin que nos lo solucione y que además lleve muy, muy bien el tema de la fabricación y sobre todo la psicología, sociología y filosofía de la utilización de robots. Oye, ojo, que yo cada vez que me levanto por las mañanas y voy a poner la tostadora me da miedo, ya después de haber visto la tostadora puede venir a por ti. Hombre, el tema de la inteligencia artificial ya ha avanzado un poquito. Sigue, no podemos hablar todavía de robots como los robots de Asimov, porque ahí entraba... Hombre, hablando de inteligencia artificial, lo que comentábamos antes con Asimo, ¿no? Sí, de hecho, Asimov fue... Os estáis yendo a un sitio... Sí, bueno, yo no... Os estáis metiendo en un jardín que no tiene sentido. Si la inteligencia artificial está ahí. Ah, claro. Sí, pero está ahí, y no precisamente en el robot de Honda. No, bueno. No. ¿Qué son los drones? No, claro, sí. Porque los drones, ahora mismo, se supone que los manejan humanos, ¿o no? Bueno, a saber, ¿no? Sí, pero... ¿Qué es un misil autodirigido? También. Pero toda la saga de robots, de lo que habla ya es un paso más allá, es en los sentimientos de esos robots. Sabemos que Asimov enuncia las tres leyes de la robótica, que si bien tengo entendido, todavía están muy presentes en toda la gente que trabaja con robots, que si no recuerdo mal, son no dañarás al ser humano, o por inacción permitir que reciba daño, obedecerás siempre al ser humano. Y la tercera es... Siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Exacto. ¿Y cuál es la tercera ley? Un robot debe proteger su propia identidad, integridad, perdón. Siempre y cuando no vaya en contra... De la primera ni la segunda ley. Y luego está la ley cero. Añadió la ley cero, que ya mete aquí el concepto de humanidad. Un robot no podrá hacer... hacer daño a la humanidad o por inacción permitir que se haga daño a la humanidad, lo cual implica que las tres leyes que había anunciado previamente tienen un corolario, siempre y cuando no vayan en contra de la ley cero de la robótica, porque esta sería la superior, por decirlo así. Pero no obstante, lo que decíamos, la inteligencia artificial, bueno, yo creo que está ya muy presente o casi presente en nuestras vidas y que estamos en el umbral del amanecer de eso, esas super máquinas, esos superordenadores que ya puedan vivir en alguna medida sin la intervención del ser humano. Yo estoy convencido que estamos ahí y que quizás no lo sepamos. Es como algo que hablamos en el anterior podcast del juego de Ender, ¿no? Uh-huh. Que igual que... Es que no me acuerdo muy bien, pero que comentábamos que Orson... ¿no? Había dicho que en el siglo XXI lo que se iba a desarrollar era la comunicación, ¿no? Uh-huh. ¿En el siglo XXI o siglo XX? Sí, en el siglo XXI. Y es eso, ¿no? Más o menos, que estaba todo va paso a paso. Pues fijaos, ahí tocó quizás la comunicación, el desarrollar el internet y demás. Y... Fijaos que si nos vamos a la cronología que se desprende de la serie de la Fundación, pues podemos encontrar que, según hemos ido leyendo los libros, y aprovecho para recomendar a quien nos esté oyendo que se dé una vuelta por una página que se llama Omnibus Dubitandum. Es un blog, en Blogspot, Omnibus Dubitandum. Y ahí tenéis toda la cronología, que el señor que la hizo se lo ha currado, pero bien currado, toda la cronología. Pondremos el enlace en el post enganchado al podcast. Y ahí, simplemente, pues ya, Asimov contaba que en los años 2000 de nuestra era, es decir, en los primeros 2000, ya el robot positrónico estaría empezando a desarrollarse, cosa que yo no veo tan alejada. Y que en el 2000, creo recordar, 2100, 2200, es la primera vez que un robot dirige a la humanidad. Es que lo que estoy pensando yo ahora mismo, que igual que con Orson, ¿no? Decíamos, son visionarios. Sí. Es decir, quizás porque a lo mejor, oye, ahora decimos que sí, que estamos hablando de una cosa normal, estamos hablando del robot, pero en su momento cuando publicó el primer libro, o cuando estuvo, o en su mente, él estaba pensando él estaba pensando sus movidas con los robots. En ese momento, un robot sería un mecano. Es decir, lo que había para los niños, un mecano, era ya un robot con un motorcito, como mucho. No sé, pues mira, según los hechos que describe Isaac Asimov en Yo, Robot, el supuesto robot, porque tampoco está tan claro, Stephen Birley, tiene un primer mandato en los años, en la década de los 2040, un segundo mandato en la década de los 2050, y en la década de los 70 del siglo XXI, el presidente de Estados Unidos es asesinado y sustituido por un robot exactamente igual que él. Ahí está. Puede que ahí también fuese un visionario. Y dentro de 50 o 60 años a ver qué pasa. Y ya que hemos hablado antes también de dos palabras que debemos a Isaac Asimov, lo de robótica y psicohistoria, hay otra palabra que yo no sé si ha entrado en el diccionario o no ha entrado en el diccionario, pero yo la primera vez que la oí fue en los libros de Asimov, positrónico. El cerebro positrónico. Pero es curioso, es simplemente un juego de palabras. Porque, ¿qué es positrónico? Pues es muy sencillo, es fácil de entender. Iluminado. Hasta ahora hablamos de electrónica, de electrones, pero otro de los de las partículas del átomo está el electrón y el protón. El neutrón también y el protón. Positrón. Positrón, sí. Bueno. Positrónico. Positivo y negativo. Sí, sí. Nada más. Podemos sacar la del neutrón también. Ya que has dicho lo de que son unos visionarios, sí que tienen, y también tienen en común con Orson, que se basan mucho en la ciencia, que es, la ciencia está muy presente en los libros. Y esos son visionarios también en pequeñas cosas. Yo recuerdo en algún momento de la fundación que te habla de un pequeño dispositivo en el que tiene guardado miles y miles de canciones y archivos de imagen. Claro. Lo que viene siendo ahora un MP3, un pendrive, un... Sí. ¿Sabes? Y en ese momento era el futuro, era algo impensable y ahora es el día a día. Estamos hablando de la década de los 40 o de los 50. Sí. Exacto. Esto es un déjà vu completo a lo de Orson, ¿sabes? Sí, es decir, sí, que hablábamos con esa tablet, ¿no? O ese teléfono móvil, ¿no? O similar. Internet. Algo... Bueno. Pero bueno, para centrarnos en la fundación. Sí, vamos a ello. Yo os decía, para hemos mí hemos venido aquí a hablar de lo para de mí los... para mí es la historia de los humanos a partir del punto en el que se empieza a escribir la saga. ¿Por qué digo esto? Porque lo que narra es la expansión de la humanidad en la galaxia hasta colonizar la galaxia completamente. Por eso lo digo. Y lo que está contando pues es cómo se organiza aquello. ¿De qué forma? ¿Cómo empieza la expansión? ¿Cómo se consolida? ¿Cómo decae? ¿Cómo vuelve a salir? Hasta que al final... Es que de hecho, la saga, el libro Fundación empieza en el... No sé ahora mismo la fecha, pero han pasado miles de años de la era galáctica. Quiero recordar que 20.000. 20.000 años. De hecho, la Tierra ya es algo de leyenda. Ya ni siquiera se cree que exista, ni se tiene como el origen de la humanidad. Ha quedado más allá. Es un mito. Es un mito, sí. Pues mira, la fundación debe de nacer en la... A más o menos, si no lo recuerdo mal, en torno al... No, al 20.000, no, al 10.000, 10.000, 11.000 de nuestros días. Más o menos. Sí. Los primeros 10.000 años son la expansión. A partir de ahí ya es el Imperio Galáctico, que es cuando nace realmente la fundación, y luego la historia que nos cuenta Simón nos llega hasta el 25.000, 30.000 de nuestros años, porque él le utiliza otra terminología. Él habla de la era galáctica, de la era terrestre, de la era imperial. Bueno, sí. Bueno, yo creo que bueno, pues vamos centrando un poquito el tema porque nos hemos vamos metiéndonos hemos divagado con los robots y sí, bueno, pero es que venía muy a cuento porque sí, no puedes no hablar de Asimov y no hablar de robots en la fundación en lo que es el ciclo de la fundación no hay robots o al menos no están a la vista los robots porque obviamente en el ciclo de los robots hay un montón de robots, vale. Pero están por todos lados. Pero en la fundación, de hecho, los humanos han abandonado a los robots. No quieren saber nada de robots. No, pero todo pilota en base a una serie de personajes. Un humano, o varios humanos, pero en concreto uno, Harry Seldon, que es el que lleva a cabo el descubrimiento y la implantación y el desarrollo de la psicohistoria. Y un robot. Un robot o dos robots, al menos uno, que es quien le induce a hacer ese descubrimiento y quien de alguna manera maneja en la sombra el destino de la humanidad. Sí. El amigo R. Pero como Daniel Olivou. Sí, Daniel, para los amigos, ¿no? Dani, sí. Pero es que ese es un concepto que como viene en las precuelas, pero yo no sé si Asimov tenía en la cabeza eso cuando escribió el ciclo de Trantor, sí. Yo creo que sí, yo creo que cuando lo escribió el ciclo de Trantor, sí, porque ya en el ciclo de Trantor está ahí, puedes determinar que hay alguna mente pensante en la sombra, que está moviendo los hilos, sí, de alguna manera, que es el que, a ver... A Harry Sheldon no se le ocurre la psicohistoria porque por iluminación divina ni por una casualidad del destino. A Harry Sheldon está condicionado de alguna manera para dar el paso de hacer práctica la psicohistoria. Sí. Entonces, en alguna medida sí que están ahí. Y bueno, ya cuando ya hizo efectivamente los enlaces entre la serie de robot, la serie del Imperio y la serie de la Fundación, queda clarísimo. Los dos robots concretos que están moviendo los hilos de la humanidad y que además apoyan o perjudican ciertas políticas. Y yo creo que ahora tendremos que aclarar el concepto de psicohistoria, porque quien nos esté oyendo y no haya oído nada de Fundación va a decir que me están contando esta gentuza. Bueno, pues eso, venga, a por ello. Uf, yo, me toca a mí. Psicohistoria. Pues yo lo veo, digamos que es la sociología, la estadística llevada al extremo. Es la capacidad de predecir el futuro, de predecir los movimientos de las masas, de la humanidad, en base a tomas de datos y a... ¿no? Es que sí, en realidad bastante. No es nada tan descabellado ni tan... Es la fusión de las matemáticas, la estadística y la historia. Sí. Entonces, partiendo de bases conocidas históricas, que es lo primero que intenta el desarrollador, Sheldon, partiendo de esas bases históricas conocidas, establecer una serie de ecuaciones basadas en la estadística que, tomando... grupos sociales muy importantes, porque esto no vale para individuos, no. Grupos sociales muy importantes, poder ver por dónde va a desarrollarse, qué acontecimientos pueden ir surgiendo. Claro, en base a la historia, porque siempre se repite la historia, ¿no? De hecho, tenemos muy presentes entre los personajes de la saga un matemático, Harry Sheldon, una historiadora, su mujer, Dors Benavili, otro matemático, Yugo Amaril, sociólogos, psicólogos. Entonces, de alguna manera, pues está fusionando una serie de elementos y estableciendo por cálculo estadístico qué va a pasar después. Sí. Y ahí entramos en materia de cómo empieza todo. Todo empieza en Trantor, la capital del Imperio Galáctico, un imperio totalitario con un emperador cuyo nombre no quiero acordarme. Cleón primero. Primero, vale, Cleón. Bueno, eso de que no quiere... No puedo. Como se diría oficialmente, Cleón el primero de su nombre. Ah, sí. Vale. Además, bueno, está muy de moda con lo de Juego de Tronos también, ¿no? Y el día del nombre y demás. Bueno, venga, después de Love Tropic, venga, continuamos. Bueno, continúa tú. No, pues es muy sencillo. Todo se desarrolla, como bien dices, a raíz de un eje central, que es el Imperio Trantoriano, que se ha desarrollado en la parte previa de la saga de la Fundación, que es la saga del Imperio. Es el desarrollo del Imperio Trantoriano, que anteriormente proceden del desarrollo y de la expansión de los humanos por la galaxia, desde ese mundo desconocido que ahora hemos perdido en los anales y no sabemos de dónde venimos. Digo, en la época de la Fundación. Claro, evidentemente. Y a raíz de ahí, pues bueno, la galaxia está plenamente colonizada. Poco a poco, Trantor, que empezó siendo una unión de 5 mundos, pues ya maneja prácticamente 10 millones de mundos. Creo recordar que esa era la cifra. Sí. Para quien no se haya leído nada de los libros y a lo mejor se pueda estar preguntando, ¿hablamos de que en la galaxia solo hay humanos? Solo hay humanos. En toda la saga no hay ni un solo alienígena. En esta saga hay referencias a una posible llegada de alienígenas, que luego entraremos a ello, pero no aparece un solo alienígena en toda la saga. La saga en sí es la historia, el desarrollo, crecimiento, expansión de la humanidad en la galaxia y lo que ocurre durante todo ese proceso, hasta que la galaxia es completamente humana. Sí. Esa es la historia, no es otra. Todo esto trufado con política, guerras, invasiones, rebeliones, sí, asesinatos. Hay mucho de novela policíaca también. Mucho, mucho. Pero sí, mucho. Porque a Asimov le gusta mucho. Es que le gusta, sí. Por supuesto, es una novela policíaca en todos los sentidos. Hay que descubrir quién mató espías, a quién. Con sus giros inesperados, sí. Sí. Te siembra muchas dudas de muchos personajes. Te presenta personajes que te pueden parecer maravillosos o absolutamente reprobables de inicio y según vas leyendo vas cambiando de opinión completamente. Sí. Entonces, bueno, es una historia, es una historia contada a nivel histórico. De hecho, otra de las facetas de Asimov es que era historiador. Había escrito la historia de Roma, la historia de Grecia, historia de civilizaciones antiguas. Pues es lo mismo, lo escribe exactamente igual. Lo que ocurre es que en este caso no se basa en el ensayo, sino en sobre todo en diálogos. Es toda una saga dialogada. Aquí sí. Hay muy poco ensayo. Muchísima acción y muy poco ensayo. Ah, bien. Eso yo creo que... Sí. Básicamente diálogos. Puede llamar más la atención. Pensamientos. Te habla mucho de sí. Lo que piensan los protagonistas. Los sí. Puristas podrán decir que no están demasiado psicológicamente demasiado profundo. Pero para el lector, ideal. Súper ameno. Ah, súper ameno, atractivo, rapidísimo. Sí. Te leen los libros como quien no quiere la cosa. O sea, es muy bueno. Sigamos centrando las cosas. Dale. Estamos en Trantor. Es una capital. Yo me lo imagino un planeta donde el metal ha invadido todo. Todos son. Y es donde se guarda la burocracia, digamos. Yo por lo que cuentan, todo allí es se lleva el papeleo de 10 millones de planetas. Pues tú imagínate lo que puede haber ahí. De todo el imperio, claro. Y aquí Harry Seldon, con esta psicohistoria, llega a una conclusión. Que en 500 años, si no recuerdo mal, el imperio se va a ir al garete. Por, pues eso, con sus tomas de datos, sus matemáticas, él ve que en 500 años, y ofrece una solución. Y ahí donde no estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero yo no lo llamaría una solución. Bueno, su solución. Yo ofrece una alternativa. Ofrece una alternativa, desde mi punto de vista. Sí, porque bueno. Él lo que pretende con la psicohistoria es que el inevitable periodo de caos subsiguiente a la caída del imperio no dure 10.000 años, sino que se reduzca a 1.000 años. Exacto, de caos. Sí, cierto. Además, pero lo dice así exactamente, sí. Por eso digo que es una alternativa. El periodo de caos se reduzca un poco. Sí, hombre, sí. Es como lo que vivimos día a día nosotros aquí. Tú vas cogiendo el coche y hay un bache en la calle y te ponen cuidado con el bache en vez de arreglarlo. Es una solución, sí, también, ¿no? Pero sí, es la rápida. Si tomamos como referencia a Asimov a la hora de definir eso que estás contando ahora mismo... Sí. Asimov, y sobre todo en el preludio de la Fundación, en el último de los últimos libros que escribió, a eso lo da un nombre muy claro. El imperio, hasta ahora el mayor imperio que haya existido para la humanidad, está en franca decadencia. Ah, bien. No sé, las cosas se estropean y no sabemos mantenerlas, o las mantenemos mal. Se van deteriorando paulatinamente. Ya no inventamos cosas maravillosas, nuevas, no. Y lo que inventamos lo dejamos pudrirse. Porque como no nos es... excesivamente práctico ni es totalmente rentable, lo dejamos que se muera. Claro, hay un bache que siga ahí, ponemos un cartel, cuidado bache, pero no lo arreglamos. ¿Sí? Eso es decadencia. Sí. Bueno, de hecho, Harry Seldon no sé qué opinaría. Estamos en un mundo decadente. Después de reducir la decadencia, ¿no?, a 1.000 años en vez de 10.000. Bueno, pues para eso, ¿qué hace? Pues primero, se basa desarrolla toda la técnica de la psicohistoria, basada en ecuaciones matemáticas y análisis estadístico, y crea una fundación. Una fundación que dirija de alguna manera, que guíe de alguna manera a los humanos para evitar ese caos de 10.000 años. ¿Cómo? Influyendo, convenciendo, en alguna medida tomando, tomando en alguna medida el poder y dirigiendo hacia la parte que considere menos dañina para la humanidad. Pero inevitablemente el imperio caerá e inevitablemente va a haber un periodo de caos. Cuanto menor sea, menos duro será. Eso es lo que están haciendo, guiando a la humanidad. ¿Cómo? A través de una serie de fundaciones. Primero a través de la fundación, y cuando la fundación empieza a tener los mismos problemas que el imperio, estableciendo una segunda fundación. Esta ya secreta y en otro punto del universo. Hablamos que desde el imperio totalitario que comentabais... En dos puntos extremos. Diametralmente opuestos. O sea, hablamos desde el imperio totalitario pasamos a la fundación, ¿no? ¿Más o menos? No. ¿No desaparece el imperio? La fundación está en el imperio. La fundación lo que está haciendo es guiar el imperio para que la caída sea lo menos dura posible y poder levantarse de las cenizas un segundo imperio. O sea, necesitan un imperio. A ver, una de las cosas que Asimov demuestra, y estoy convencido de que en la política actual pues es prácticamente lo mismo, demuestra totalmente en sus libros, es que si no hay un poder fuerte, un poder asentado y un poder central, el desvanecimiento de cualquier sociedad es inevitable. Bien. Es una opinión, ¿eh? No, sí. Eso ya es una opinión. Pero en cualquier caso, y decía Mario, en dos puntos diametralmente opuestos del universo. En realidad no. Pero bueno, eso ya estamos contando. ¿Cómo se llama eso de decir de qué van a ir? Spoiler. Eso. Luego lo contamos fuera de micro. No, vale. Hoy destripamos, no hay problema. Bueno, pues ¿dónde está la segunda fundación? Que tienen 50 años. Mario, ¿dónde está la segunda fundación? ¿Dónde crea la segunda fundación? En el mismo corazón del imperio. Claro. ¿Y dónde está donde la primera? No la va a usar nadie. Del imperio. Y la primera fundación está en el extremo de... Exacto. Pero al final está creando las dos en el mismo sitio. Sí. Porque él lo crea desde el mismo sitio. Sí. Entonces simplemente es jugar un poco con la psicología humana. No recuerdo cuál es la palabra. Existe, pero no la recuerdo ahora mismo. Es aquello de poner totalmente visible lo que no quieras que los demás vean. Sí. La mejor manera de esconderlo es a la vista de todo el mundo. ¿Dónde lo van a buscar? Exactamente, esa es la idea. Y entonces, bueno, pues la fundación en lo que se basa es en eso, es en cómo una serie de científicos altruistas, filósofos, matemáticos, psicólogos, sociólogos, pues trabajan en conjunto para evitar, en la medida de lo posible, que el caos de la sociedad dure 10.000 años y se reduzca a 1.000 añitos de nada. Nada, ¿qué es eso? Y luego llegar a un nuevo orden universal, sí, o galáctico, un nuevo orden en el cual no tengamos los mismos problemas que han hecho caer al primer imperio. Ya tendremos otros problemas, me imagino, pero bueno, se imagina Asimov, pero ya estar preparados para lidiar con esos otros problemas y que no sea por la propia dejadez, por la propia desidia de la sociedad. Pero eso es ir parcheando. No. Lo que buscan es crear una nueva sociedad. Se soluciona, ¿sabes? Los problemas que has tenido, esto ya sabemos solucionarlo y parcheamos. Quiere crear un nuevo imperio con unas bases más sólidas, digamos. Diferentes. Diferentes, sí. Con unos conceptos absolutamente diferentes. Si no me importa, podemos entrar en ello sí, ya. Sí, sí. ¿Cómo acaba la... Bueno, hay dudas sobre el final de la saga. Muchas dudas. Porque Asimov, cuando murió, dejó una aparente contradicción. Hacia el final de la saga nos presenta dos maneras de ver... De un futuro. Dos futuros posibles. Uno, que vuelva a haber un segundo imperio. Un segundo imperio central, duro, con mano de hierro, tal, que maneje todo ello. Y dos, que los humanos, de alguna manera, deriven hacia un concepto que él llama Gaia o Galaxia, uh-huh. Un concepto de tomar espíritu, de ser un solo organismo, toda la galaxia un solo organismo vivo, y que dirija y maneje toda la sociedad de la galaxia. Es un concepto muy complicado de manejar. De hecho, si no recuerdo mal, esa decisión acaba cayendo en manos de una sola persona al final de toda la saga. un personaje que a mí me pareció muy, muy interesante. De hecho, para mí Fundación y Tierra es la novela que más me gustó de toda la saga de las Fundaciones, la última, donde se introduce este concepto de Gaia, que es un concepto que, como ya hablábamos tú y yo, ya existía, es muy famoso en los 80, la Tierra como un superorganismo. De hecho, es así, la Tierra se equilibra a sí misma, para mí es un concepto muy válido. Sí. Y lleva esto al extremo de que la galaxia en sí sea un ser vivo. Y eso yo lo veo muy, muy factible, esto muy, muy interesante como concepto. Todo ello, ya os digo, todo ello, pero bueno, no lo deja, yo no recuerdo que lo deje cerrado. No, deja abierta la posibilidad de ir hacia un lado o hacia otro. Luego sus sucesores, David Brin, Greg Bear y el otro que nunca me acuerdo, han hecho una serie de libros y cada uno apuesta por un sitio. Unos apuestan por Gaia, otros apuestan por el triunfo de la Segunda Fundación y el manejo de un nuevo imperio galáctico. Bueno. Los dos son diferentes cabezas. No son Isaac, ¿no? Pero todos ellos autorizados por los herederos de Isaac Asimov. Sí, hombre, por supuesto. Pero una cosa no quita la otra. Y vamos, la historia es sencillamente, pues eso, el desarrollo posterior que vaya a tener la galaxia. ¿Por qué? Y aquí sí entran los aliens. Porque ahí puede haber dos amenazas a esa nueva sociedad. Una, otra decadencia propia, por eso sale todo el tema de Gaia y por eso sale lo de un imperio fuerte, y dos, la llegada de una especie alienígena procedente de otra galaxia. Claro. Porque estamos hablando que hemos colonizado la Vía Láctea, la Vía Láctea. Solo nuestra galaxia, claro, entre comillas. Y tenemos que estar preparados para defendernos de ese tipo de, llamémosle, invasión. Sí, alien. Y la única manera es que la galaxia sea un ser vivo. Y luego ya después, ¿qué pasará? Pues Asimov ya no nos lo contó. Pero bueno, los acontecimientos posteriores, por el día ya los desarrollamos. No, tampoco pasa nada. Ay. Pero bueno, en definitiva, ya os digo, todo es, desde mi punto de vista, es contar la historia y contar cómo la psicohistoria ha ayudado a hacer más llevadero todo ese periodo de decadencia, aplicando pues sus leyes matemáticas, su fiabilidad, que no siempre es total. De hecho, cuando aparece el mulo la ponen entredicho completamente. Totalmente, sí. Que es otro personaje del que no hemos hablado y que tiene bastante importancia, un peso relativo muy importante en la historia, que es un mentalista, que es el único que consigue. Hay una serie de crisis de la Fundación y en una de ellas es la aparición del muro, que no está previsto en la psicohistoria. Entonces hay una desviación del eje histórico, por decirlo así, y tienen que trabajar para volver al camino, para que no tengamos 10.000 años de caos, sino que nos limitemos al muro. El mulo es un mentalista. Aparece en un mundo de comerciantes, es una especie de pirata. Nadie sabe de dónde ha salido, pero llega a tener el control del 90% de la galaxia o más. Sí. Llega a tenerlo. Es efímero. Uh-huh. Es efímero. Es un tipo extraño, muy extraño. Pero... Una especie de bufón, te le pintan como. Sí. De bufón, pero para un. ¿Cuánto por ciento has dicho? Antes hablaba de la importancia de los dos robots que aparecen en la saga. Esos dos robots son Daniel Olivo y R. Ravenclaw, no me acuerdo. Giscard Ravenclaw. Son los dos robots. Todos los robots llevan una R delante para saber que es un robot, porque sí. Daniel es humaniforme. Uh-huh. El otro es un elemento mecánico, metálico. Y uno de ellos tiene una característica muy especial. Y es que es capaz de leer las emociones humanas, leer las mentes humanas e influir en ellas. Por un error de programación, pero es capaz. Entonces, es el que empieza a manipular a las mentes humanas pulsando esta idea o quitando esta otra idea, impulsando una o quitando otra, para llegar a una solución. Entonces, a la solución que él quiere, lógicamente, o que él considera más oportuna o mejor, de acuerdo a la ley cero que inventan ellos. Sí. Que la descubren ellos, a que la humanidad es más importante que el individuo, y que hay que defender a la humanidad. Entonces van impulsando ideas o restando importancia a ideas, sin más. Al final tiene que tomar una decisión y romper sus leyes, y tiene que influir de una manera mucho más fuerte en un humano, y provocando la destrucción del humano. Eso provoca la destrucción del propio robot. Porque ha incumplido la primera ley. Nunca hará daño a un humano. Entonces, aunque ha cumplido la ley cero, pero ha incumplido la primera ley. Y le hace daño. Y de hecho lo mata. Entonces desaparece ese robot, pero le pasa sus poderes al otro robot. El otro robot que aparece y desaparece en la historia. Y siempre aparece en posición de poder. Y que además también va impulsando el camino. Y es el auténtico creador de la psicohistoria. Sí. Es el que impulsa el desarrollo de la psicohistoria. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece el mulo, que es otro mentalista, eso sí que no está previsto en ningún sitio. Entonces se produce una desviación en todo el proceso, y eso los psicohistoriadores tienen que luchar a marazo partido para recuperar el camino que llevaban para evitar el caos en la humanidad. Sencillamente eso. Pero es curioso, estábamos hablando de robots mentálicos, mentalistas, un mentalista que deshace todo lo que habían hecho hasta entonces y tienen que empezar prácticamente de cero. ¿Pero quiénes empiezan de cero? Pues otro grupo de mentalistas, pero esto ya de la Fundación. Sí. Y curiosamente, los herederos de Harry Seldon. Curiosamente. Curiosamente. Todo está entrelazado. Pero es que a Harry Seldon también le implantaron la idea de la psicohistoria de alguna manera. Sí, claro. Todo tiene su enlace, su enlace. Sí, sí. Entonces, hecho, bueno... Harry Seldon está en la historia porque es un ser humano. Y si sí. Estamos hablando que el ciclo de Trantor abarca 10.000, 12.000 años, Harry Seldon, ¿qué pudo vivir? 90. Pero él aparece cada X años, aparecen hologramas suyos que guían a la humanidad de alguna forma y que aciertan, debido a la psicohistoria, sabe cómo o predice qué está pasando en ese momento. En cualquier caso, por no enrollarnos de mucho más, esto es tan claro, complejo. Todo lo que quieras, ¿eh? No. No te preocupes. Lo que me da la impresión de que es muy... estamos hablando, vamos un poco saltando entre una cosa y otra, sí. Y estamos creando una cosa muy compleja. Nada es tan complejo como parece. Pero de todas maneras, esto es siempre lo que decimos. O sea, nosotros damos nuestra opinión, ¿sabes? Es decir, no somos tampoco unos expertos pros en la materia. Y quien quiera, ahí están los libros. Eso sí, hombre, pero queremos hacérselo, si no, sí, pero quien se lo haya leído, pues lo escuchará de una forma, y quien no se lo haya leído, pues lo escuchará quizás de otra forma. Entonces, para llegar al 100%, pues necesitarás leértelo, supongo, vamos. Sí, efectivamente, pero eso es lo que está diciendo, que quizás lo estamos haciendo demasiado complejo y podemos alejar a alguien de leérselo. Bueno, merece la pena echarle una lectura y además es empezar, y os puedo asegurar que es continuar y continuar y continuar y no parar. Entonces, bueno, yo he empezado, a raíz de la invitación a hablar de esto, he empezado otra vez con el preludio a la Fundación. Sí, bien, bueno. Y bueno, he conseguido enchufarme el preludio a la Fundación pues prácticamente en una semana. Entonces, bueno, la idea es, y ahora ya sí que la idea es continuar, sí. por lo menos el ciclo de la Fundación. Es que eso. Aunque a mí el ciclo que de verdad me apetecería casi más leer es el ciclo, porque para mí es el más dinámico, el más divertido, que es el ciclo del Imperio y el ciclo de los robots. Sobre todo el de los robots. Sí. El de los robots a mí me encantó. Digamos ya de paso, hablando de los robots, que los robots se desarrollan en la Tierra, en nuestros días prácticamente, se inicia el desarrollo de los robots a través del descubrimiento de la mente positrónica, los robots consiguen que hagamos una primera colonización en una serie de mundos. Depende de dónde, de qué fuente lo leas, hablan de 30 o de 50 mundos, pero bueno, en cualquier caso, tenemos la creación del robot que nos permite la terraformación de otros planetas, el llegar a otros planetas, el habitarlos, el prepararlos para que los humanos los puedan habitar, y creamos una serie de mundos después de la Tierra, que es lo que en esta historia nos llaman los mundos espaciales. Mundos espaciales que al final pues tienen un apogeo, se consiguen tener bastante más poder que la propia Tierra, dejan de ser colonias terrícolas, se convierten en amos, por decirlo así, y en alguna medida pues aprietan muchísimo a la Tierra, impidiendo que salgan al espacio, tal. Bueno, pero que también entran en decadencia, igual que entra en decadencia el imperio. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo de esas sociedades es tan grande que, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me marcó de toda la saga es la diferenciación entre terrícolas, gentes de vida corta, y espaciales, gentes de vida larga. Han conseguido mejorar tantísimo la medicina que viven 200, 300, 400 sí. años. Pero claro, cuando tienes una vida tan larga, los deseos de aventura son mucho menores. La necesidad de explorar, ¿para qué? ¿Qué vas a ganar? Si tengo 300 años por delante todavía. ¿Qué vas a ganar? Hay un asentamiento de esa sociedad tan grande que entra en el decaimiento. De hecho, igual que la Tierra. El acomodarse. De hecho, igual que la Tierra, de alguna manera desaparece de los anales de la historia y se abandona. Uh-huh. Y no voy a entrar en por qué se abandona, porque también tiene su aquel. Los mundos espaciales también desaparecen de la historia. Y lo que hay es luego una segunda expansión terrícola, y esa ya sí que cubre toda la galaxia. Poco a poco cubre toda la galaxia, y es a partir de ese momento cuando empieza el Imperio Trantoriano y cuando empieza a desarrollarse la psicohistoria. Una vez que se ha desarrollado la psicohistoria, pues la aplicación de esta, como decíamos, es para evitar males mayores a la humanidad. Sí, como decía, van encauzando. Van encauzando, efectivamente. Y luego ya entra en decadencia el Imperio Trantoriano y tiene que nacer un segundo resurgimiento de los humanos en la galaxia, bien sea bajo los postulados de la Segunda Fundación, bien sea bajo el postulado de Gaia Galaxia, como un ente vivo toda la galaxia, una única entidad compuesta por miles de miles de miles de millones de pequeños átomos. Imaginaos, no es algo tan descabellado. No. Imaginaos un cuerpo humano. No, claro. Un cuerpo humano puede ser un universo en sí mismo, cada célula puede ser un sol, las partes de la célula pueden ser sus planetas, sí, y los habitantes de esos planetas serían o átomos o partículas atómicas. Solo que a mayor escala, ¿no? Sí. Sería lo que Gaia... Es que el esquema se repite, digamos. Un átomo es un núcleo con sus electrones alrededor, es un sistema solar, es un sistema... No, todo se repite, de menor a mayor escala. Y porque hemos llegado... La célula... Todo. Y porque hemos llegado solo al nivel de partícula. Algún día descubrimos que las partículas también son divisibles. Bueno, ya hemos llegado al bosón de Higgs, ¿no? Que en principio es la partícula elemental. Pero vamos. Bueno, no me lo creo yo. Yo eso no me lo creo. Yo se sigo metiendo en un fregado. No. Yo sigo creyendo que el universo es infinito en ambos sentidos. Oye, nos gusta filosofar. No, sí, sí. Escucha alguien esto. De todas formas. Fallamos, pues lo siento mucho. Pero... De todas formas, para no meternos mucho en el fregado, la demostración palpable la tenéis en el mundo del cine. No, sí. ¿Qué ocurre cuando Tommy Lee Jones abre la taquilla? ¿Hay un mundo dentro de la taquilla? ¿O no? Sí, sí. No me acuerdo. O con el diente de Lisa. Sí, también. Que le decían salve, no sé qué, ¿no? Cuando abre le saluda. Salve. La taquilla a todos los bichitos. ¡Es Dios! Sí. ¡Es Dios! ¡Ha abierto la taquilla! Con el reloj. Cuando le pone, y le pone el reloj, la luz del reloj. Buenísimo, buenísimo, sí. Pero bueno, después de... Venga, más. Después de los más topic, bien, más bien. Para terminar, ya creo ya que estamos rondando la hora. Pues para terminar, leéroslo. No sí. Perdáis un minuto. No os asustéis. Eso es... Es muy ameno de leer, aunque hayamos introducido tantos conceptos aquí. En las novelas entran muy poco a poco, muy facilito. La gran pregunta, ¿cómo leerlo? O sea, ¿qué? Ahí tienes tu trabajo, tienes que poner en el post el orden de lectura. Yo recomiendo el orden cronológico, sin lugar a dudas. ¿Que no el orden editado? No necesariamente. ¿O publicado? No, todo el imperio. O sea, no necesariamente de toda la saga por orden cronológico. Bien puedes empezar por el ciclo de los robots, por el ciclo del imperio o por el ciclo de la fundación. Sí, pues no te chafas, hombre, ¿no? Una otra. Ahí le estamos mandando material para leer 3 años. Si hablamos de las fundaciones... Esos 7 libros, ¿eh? Claro. Claro, pero sí, es que... Estabais hablando antes de casi 16 libros. A ver, es que Asimov, como lo enlaza todo, pues claro. Mi punto de vista, la manera más lógica de leerlo, obviamente, es empezar por Yo, Robot y acabar por el último de la serie de Trantor. Sí. ¿Por los límites de la Fundación o Fundación y Tierra? Fundación y Tierra. Fundación y Tierra. Por Fundación y Tierra. Vale. Dicho esto, puedes empezar leyendo Fundación, perdón, Preludio a la Fundación, hacia la Fundación, Fundación, ta, ta, ta, ta, ta, en ese orden, y luego si quieres te lees la saga de los el ciclo de los robots y sí. El ciclo del Imperio. Bueno, también nosotros... lo que tienen los robots es que hay mucho relato, y a mí me gusta mucho porque tienes un ratito, te lees un relato de robots de Asimov y... Hay mucho, ¿no? Porque hay novelas, pero... Hombre, la parte al que le guste más el tema más dinámico, más policíaco, el ciclo de los robots y, sí. Y el ciclo del Imperio. Todas las aventuras de Elijah Baley, el humano, que es el que produce la expansión de los humanos, tal, tal, tal, que es un policía. Y una pregunta así curiosa. Y la aparición de los robots. ¿Veis algo de la Fundación o parte de la Fundación en la gran pantalla? En la pequeña pantalla. Sí. ¿En la pequeña serie? Se intentó, se habló de ello. Pero... Hay varios intentos, no sé hasta qué nivel estarán. Acuérdate que cuando lo hablábamos con la saga de Ender llevaban 20 años intentando hacerla. Sí, bueno. Y... Hay un intento de hacer una serie bastante seria. Hombre, ahora está bastante de moda. De la Fundación. Ahora está bastante de moda. Pero a nivel serie. A la gran pantalla. Han llevado algunos relatos. Sí, bueno, Yo Robot, ¿no? Comentábamos sobre todo antes. El de Robot y El Hombre Bicentenario. Para mí es mucho mejor que Yo Robot, pero bueno. Sí. Tiene bastante más trascendencia. Yo Robot, en definitiva, pues es una peli de acción. Es una peli de acción, sí. Muy pero bien hecha. La filosofía que transmite El Hombre Bicentenario... Habrá gente que no le guste, pero es que si sale Will... Vale. Es que es oro. Sí. Vale. Sí. Gente que no le guste. Estabas hablando de Men in Black, también sale Will. Vale. Tú defiendes lo que tú quieras, pero también te puedo decir que El Hombre Bicentenario no sale Will. Sale Robin. Ah, bueno, vale. Pero bueno, yo creo que ya como hemos dicho antes, acercamos a la hora. Además, un gran robot. Lo hace muy bien. Sí. Que bueno. Te quiere despedir ya, ¿no? Ya que estamos hablando de Asimov, sí. Es como, no me quiero dejar nada. Pues hay otro, antes de... No me quiero ir sin hablar de este, llamámosle robot, gran computador, que aparece en varios relatos, el voto, el último voto, se llama uno de los relatos. Un computador que es el que decide... ¿Quién va a ser el presidente? Y también se usa para distintas cosas. Es que tiene un nombre que no me recuerdo, viene a la cabeza ahora. Recuerdo el nombre. Pero aprovechando lo que estás diciendo de los grandes computadores positrónicos que se utilizan en ese momento y que además son los que guían a la humanidad y nos sacan de un quebradero importante a nivel ecológico, porque lo solucionan ellos, el final es lo mejor de todo. ¿Qué ocurre, si lo recuerdas, Mario, qué ocurre cuando nos salvan de una destrucción anunciada por el tema de la ecología, por no mantener un equilibrio ecológico? Ellos consiguen, los grandes superordenadores consiguen que la humanidad se salve de eso, y ¿qué hacen después esos grandes superordenadores? No recuerdo. Ah, te he dejado ahí, tirado. Pues hacen honor a las leyes de la robótica, se desconectan. Cierto, le dejan paso a la humanidad. Recuerdo, sí. Se autodesconectan. No los desconectan, se autodesconectan. Por eso es tan importante que los señores fabricantes de robots les pongan de forma indeleble las tres leyes, al menos las tres leyes de la robótica, si no las cuatro, con la ley cero incluida, a todos los productos que hagan ustedes. Incluido las tostadoras. También. Pues nada, yo creo que hasta aquí, espero que os haya gustado. Vamos a despedir a nuestro compañero y a nuestro invitado. Ha sido un placer tenerte aquí, José. Nada. Nos encanta. Nada, ningún problema. Cuando queráis hacemos otro monográfico, pero por favor, darme un poco más de tiempo. Sí, claro. Que sepa que recuerdo el reto que lanzaste la última vez. Sí, que fue, además fue la Fundación. Lo recuerdo perfectamente y lo tengo pendiente. Y ahora lanzo otro. Otro 2000. Una trilogía que se convirtió en cuatro libros. 2001, 2010, no, 2061, 3001. Cierto. Pues nada, pero eso pues te toca nada. A ti, señor. Y tú anímate, la ciencia ficción es un mundo apasionante. Tenemos demasiado en cola como para empezar a leerme... Es que a uno se le acumulan los hobbies, ¿verdad? Sí. No puede ser esto. Así que nada, yo creo que... Espero que os haya gustado. Si habéis visto algo raro que sea, pues comentar en el post. También decimos que habrá un orden de lectura recomendado por nosotros, no obligatorio de leértelo así. Cada uno, pues yo que sé, puede buscar por Google lo que quieras y ver que seguro que habrá, pues, por lo menos 2, 3, 4, lo que sea. Pero nosotros pondremos uno, o el que nuestro invitado José, especialista en la materia, nos estaba mencionando antes, ¿no? Dice que no, que especialista nada, pero bueno, vale. Pero para nosotros sí. Solo por edad has acumulado más experiencia. Vulgar, un vulgar friki. Bueno, eso mismo. Un señor friki. Nosotros somos pequeños frikis. Y nada, pues Mario, bueno, un placer más. Un placer y hasta la próxima, gente. Espero que no se haya hecho muy duro, porque nosotros aquí nos lo pasamos bien charlando y espero que vosotros también os lo paséis bien. Sí, no, sí, y si no es corto podría meteros otra hora más, ¿sabes? Aquí a micrófono abierto directamente. Sí, hombre, pero no queremos perder la audiencia tanto. Que la poca que tengamos. Hay que cuidarla, sí, yo qué sé. Bien. No sé, a mí me da la impresión de que a partir del minuto 30 me desconecto un montón ya. Sí, ¿verdad? No sé. Si alguien ha llegado al final, gracias. Os queremos. Así que nada. Queremos. Amigos, hasta el mes que viene, que os sorprenderemos con otro monográfico. No sabemos si será, volveremos a repetir ciencia ficción, nos iremos a la fantasía o lo que sea. Ya sabéis que los mundos del D20 son impredecibles. Un saludo a todos y hasta el mes que viene.